FM 88.1, Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM 88.1, la 1 del dial. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Necesitar a alguien significa que pensamos que hay algo de nosotros mismos que no está completo, algo que falta. Amar a alguien, por otro lado, simplemente significa que tenemos la capacidad de amar con intensidad y sin ataduras. Significa que somos perfectos dentro de nuestra humana imperfección. Soy Hugo Damián y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un nuevo Centrado en Vos, programa para charlar un poquito antes de irnos a dormir, reflexionar un poco de nuestras emociones, de cosas que por ahí nos están pasando, escuchar por ahí alguna experiencia de un otro que pueda llegar a hacernos un poco de ruido y nos haga pensar, nos haga dejar ese personaje social para poder convertirnos en personas. Ya estamos en el estudio con el mate preparado, prendemos un sahumerio, armonizamos el lugar. Y el tema de hoy es un poco la causa que noto en las charlas, ¿no? que tiene que ver con las mayores angustias y problemas que tienen, que van de en lo que podríamos decir la relación con el otro, ¿no? Obviamente la relación con uno, pero también la relación con el otro. Esto que me gusta tanto de la vincularidad en tratar en el programa y lo que veo, ¿no? En la mayoría de las consultas que hago en forma privada. Y amar no es necesitar, y necesitar no es depender. Fundamental que podamos comprender esto, ¿eh? Que amar no es necesitar, y necesitar no es depender. Es como que en el programa de hoy lo que intento es poner un poco de orden en estos tres conceptos, ¿no? Amor, necesidad y dependencia. Porque termina habiendo una gran confusión entre los tres. Y esta confusión, como te decía recién, genera enormes cantidades de dolor, ¿no? En las relaciones más íntimas. Entonces, a ver, en primer lugar, amar no es necesitar, y necesitar no es amar. Cuando alguien nos dice, o nosotros mismos decimos, te necesito, esta frase no está significando te amo, te quiero. O sea, las personas que pronuncian estas palabras pueden estar necesitándote para determinadas cosas, pero no tienen por qué amarte. Esa persona puede sentir que te necesita sin amarte, y lo mismo sería aplicable para uno mismo. Entonces, si a veces amor y necesidad van juntos, eso es verdad, pero no siempre es así. Porque de ahí es la confusión entre la necesidad y el amor. Por ejemplo, un ejemplo de necesidad sin amor es la necesidad que tenemos los unos de los otros a nivel colectivo, ¿no? Para que la sociedad funcione, para que funcione más o menos. Y para que de esa manera podamos tener nuestras necesidades, entre comillas, cubiertas, ¿no? En teoría sería esto. O sea, yo necesito, por ejemplo, el albañil que viene a casa a arreglar un problema. Y él me necesita a mí porque yo le ayudo a sostenerse económicamente. O sea, hacemos un círculo, ¿no? De entre lo que él ofrece en su trabajo y lo que yo necesito. De ahí como que vamos funcionando. Podremos decir que nos necesitamos mutuamente, aunque por ahí no nos queremos. La primera vez que lo conozco, lo veo, no tengo por qué quererlo. Yo puedo necesitar algún, no sé, alguien que el verdulero o un transportista que me lleve hasta un lugar, un tachero, el colectivo, un remis. Pero no significa que esté enamorado o que quiera a esa persona. A ver, por ahí te ves reflejado con esto. A ver, en una relación de amistad, de pareja o incluso familiar, una persona te dice que te necesita. Y vos como que percibís que no está bien. O sea, por amor o por sentimiento de obligación moral, te prestás a estar ahí para esa persona. Y con el tiempo te das cuenta de que esa persona no te quería como vos pensabas. Te das cuenta bien porque desapareció de tu vida cuando dejó de necesitarte. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Cuántas veces has escuchado decir, esto viene cuando precisa algo, después no te da bola? O sea, ciertas pseudo amistades, pseudo familiares, uno dice, está bien ahora porque está, ¿qué estará necesitando? Entonces por ahí se va, o porque por ahí demostró rápidamente que tu propia felicidad y bienestar no estaban entre sus preocupaciones, no le importabas. A veces pasa. Entonces ahí la dificultad es doble cuando ambas personas la necesitante y la necesitada, piensan que necesidad es igual a amor. Porque entonces hay dos personas confundidas intentando entenderse, y eso es una tarea muy difícil. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Con esta historia que estoy seguro que no te resulta ajena, de que la necesidad no es lo mismo que el amor. Ahora, por ahí también podemos aclarar que necesitar no es malo, según en el contexto que lo pongamos. Si vas a buscar al diccionario, necesitar es ausencia de, o sea, quien necesita no tiene. Pero bueno, no digo que sea malo. No, a veces, desde la psicología, por ahí en algunos círculos espirituales, sí se cree así. O sea, por ahí desde el budismo, y después cerrando el bloque vamos a hablar un poco de esto. El budismo hace mucho hincapié en el apego y el desapego, ¿no? El apego es la causa de todo sufrimiento, diría, sería como el gran mensaje del budismo. Pero bueno, por ahí puede ser, si no sos budista, algo exagerado, o por ahí malentendido. Porque por ahí vos estás necesitando y te pensás que, no sé, que estás enfermo, enfermo. Y necesitar no es insano, es humano. Ni más ni menos que eso. Es humano, porque no solo nos necesitamos los unos a los otros a nivel material, funcional, como el ejemplo que te di hace un rato del albañil, sino a nivel emocional, para sentirnos conectados, para sentirnos respetados, aceptados y un montón de otras cosas. A ver, lo que te estoy diciendo es que necesidad y amor no son lo mismo. Ahora, yo no estoy juzgando que sea bueno, que sea malo, o que estás enfermo o enferma. Lo que podés estar es confundido, y un poco el programa este trata de orientarnos, ¿no? Y el otro punto, en segundo lugar, el necesitar no es depender. Se puede necesitar a alguien sin ser dependiente. Por ejemplo, puedes necesitar a tu pareja o un amigo íntimo para sentirte contento con una vida llena de amor y de comprensión, pero no ser dependiente de esa persona. ¿Me explico? Porque dependiente significa que sin esa persona vos no vas a ser capaz de ser feliz ni de sentirte pleno. Entonces, a ver, la diferencia puede parecer sutil, pero determina la diferencia entre apego sano y apego insano, podríamos decir, como para empezar a buscarle una vuelta más de bolsillo. Como digo yo, hablemos desde este programa, desde lo que te puedo decir. Yo no soy un profesional de la salud, hablo desde atender a gente sana en situación de crisis, hablo de experiencias personales, de charlas con los oyentes, desde aplicar la numerología como herramienta, intentando buscar hablar con vos desde un lugar obviamente espiritual, porque somos seres espirituales, pero de bolsillo. De bolsillo quiero decir sencillo, el concepto de siempre estaba, ¿no?, el libro de bolsillo, esos libros que son fácil de leer en un periodo corto, ¿no? Uno va en el bondi, pum, me llevo un libro para el viaje y no me engancho a veces en libros que, si sos alguien que suele aburrirse o perder concentración, por ahí empezás y nunca terminás. Entonces se crearon los libros de bolsillo, lecturas que son simples, cortas, fácil de engancharte. Un poco es lo que quiero hacer en el programa cuando hablamos de estas cosas. A ver, ¿podés necesitar a alguien en concreto para sentirte apoyado? Y eso no significa que la presencia de esa persona te va a ayudar a estar contento con tu vida, pero sí que si no estuviese, vos podrías estar igualmente feliz y sentirte apoyado con otra persona que esté con vos. O sea, bueno, sí, no, llamé a un amigo, pero bueno, si por ahí no estaba, no es que dejo de hacer tal o determinada cosa, qué sé yo, tengo un partido, invito a alguien que me venga a ver, tengo una presentación de algo, o quiero ir a comprarme algo, le digo, che, ¿no me acompañás a comprarme algo? Porque me siento bien, porque me gusta compartir con esa persona, pero si me dice que no, arranco y voy igual, o puedo ir con otra persona. ¿Se entiende lo que, para el lado que quiero llevar la charla? Ahora, el tema es cuando dependés de alguien para sentirte apoyado o comprendido, o sea, o lo que sea. O sea, que significa que la presencia de esa persona determina, y digo determina con mayúsculas, si vos sos feliz o no con tu vida. Y si esa persona falta, no puedes ser feliz con vos mismo, ni con nadie más. Y esto no solamente es en las relaciones, es en las pérdidas, muchas veces, de familiares cercanos, queridos, importantes en la vida de cada uno. Y que en vez de honrarlos y recordar todo lo lindo que vivimos, parece que no pudiéramos vivir sin ellos. Entonces, la necesidad en este caso podríamos decir que es una señal, ¿no? Que hay como un apego. Podemos decirlo que es sano en esto que hablábamos de psicología y de espiritualidad sencilla en la explicación. Y la dependencia habla de un apego insano. Entonces, desde la psicología podríamos decir que la necesidad es algo normal en las relaciones humanas y es sano conocer, reconocer y honrar las propias necesidades emocionales de conexión, de intimidad, de reconocimiento. En cambio, la dependencia genera un apego, entre comillas, insano, más parecido a la esclavitud que al amor. Y suele generar dolor y grandes conflictos, porque la tendencia de todo ser humano es hacia la libertad personal. Y la dependencia va justamente en dirección opuesta a la libertad. Y si no hay libertad, no hay amor, ¿eh? No hay nada de amor. Entonces, en este programa lo que quiero hacer y pasártelo a vos es que hagamos un poco de tarea, ¿no? Como en la escuela, de pensar qué es el amor. No es una pregunta que por ahí se pueda responder fácilmente, porque siempre tratamos de poner un objetivo y por ahí hay tantas respuestas como personas. ¿Qué sé yo? Algunos pueden decir que el amor es un verbo, una acción, y otras pueden decir que el amor es agradecer la existencia de ese ser, de esa persona, de ese animal, de esa planta, de esa cosa. Y desearle de corazón la felicidad. Soltar. Volver a empezar. Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. When things go wrong, scent of her lingers, temptation strong. Into the boundary of each married man, sweet deceit comes calling, and negativity lands. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple one. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Mutual misunderstanding after the fact. Sensitivity builds a prison in the final act. We lose direction, no stone unturned, no tears to damn you when jealousy burns. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby, just passing through. is no sacrifice. Just a simple one. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice. No sacrifice. It's no sacrifice. Are done by you. Some things looking better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. And it's no sacrifice, no sacrifice. There's no sacrifice at all. There's no sacrifice at all. No sacrifice at all. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Se armó el debate, no sé si debate, gracias a los que mandan mensajes, ¿no? Divertido, bueno, ahora lo comparto con ustedes, termino de leerlo, gracias. Bueno, gracias. Un poco esto, ¿no? Me manda un mensaje una budista y me dice, ¿cómo es eso, no? Explícame un poco lo del apego, el desapego, porque en realidad el apego es sufrimiento. Bueno, por eso hablaba desde un poco de la psicología. Está bueno esto, verlo desde todas las ramas, ¿no? Sin ser sin quedarse en una sola postura. Cuando yo hablo siempre, por ahí me escuchas hablando de Dios y digo, bueno, Dios, mi Dios, tu Dios, el Dios que vos quieras, ¿no? Este Dios como amor a la vida. En esto de que, qué sé yo, uno se va a dormir y no hace nada y al otro día la uña le creció, ¿no? Hay algo más. Después, dale la forma que vos quieras. O no le des ninguna, dale la energía que vos quieras. Pero deja que te llegue, sentila. Y bueno, otro oyente también que me dice esto de, me explicaste una vez que la necesidad es ausencia. Bueno, si en alguna charla es verdad. Perdón, me estaba rascando. Vamos, en esto de explicar un poco lo que hablábamos recién, o sea, explicarlo un poco desde la psicología social, ¿no? Esto de necesitar interrelacionarme con el otro, eso está bien. Porque, a ver, desde la psicología del apego, yo no, lo que no quiero hablar es es que se confundan con el tema esto de la ansiedad que da para otro programa, creo que ya hemos hecho algunos, pero también es otro tema, ¿no? Esto de amar sin ansiedad, porque amar sin ansiedad es amar de una forma madura, y es eso, ¿no? Amar sin apego, sin desarrollar dependencia, es querer sin necesitar, a eso me refiero, es darnos al otro en libertad. Hacerlo de una forma consciente para compartir un mismo proyecto donde nadie pierde. No se trata de ganar o perder, no es un partido de fútbol, ¿eh? No es un campeonato. Es un proyecto donde no hay que boicotear la identidad del otro, ni caben tampoco los narcisismos. De eso se trata, es vivir una relación que es posible siempre y cuando tengamos claros unos principios y unas fronteras, ¿no? Eso es donde no vale cuánto nos amen, sino cómo. No ponerle ese tipo de números. Siempre en un proyecto hay una misma filosofía de vida. Hay un lugar de ir juntos, uno empieza a construir desde eso. Ahora, donde uno quiere construir de una forma, el otro, y quiere cambiar al otro para que construya como uno quiere, ahí es donde empezamos con los apegos y con las cosas. Por ahí, antes de profundizar, es necesario que aclaremos a qué nos referimos, ¿no? En esto, cuando hablábamos de apego, ¿no? En esto que, por eso, muchas gracias al oyente que me mandaron eso. En esto está muy bueno esto, viste, de que no me crean todo lo que yo le digo, sino que se crean a ustedes mismos. La verdad es propia. Si vos copias la verdad del otro, automáticamente pasa a ser una mentira para vos. Tenés que experimentarlas. Y en la charla podemos ir encontrando por ahí algunos puntos en común. A ver, desde el punto de vista de la etología, nada es tan importante para el ser humano y en especial para un recién nacido, como esa vinculación afectiva, ¿no? Eso que genera un lazo, ahí hay un apego, genera un lazo intenso y duradero que termina siendo esencial para nuestro desarrollo. Es una impronta donde el amor saludable nos ayuda a edificar también nuestra personalidad. Estamos, ahí hay como una, al principio hay como un apego, y en algunos casos no pasa, porque puede faltar la madre, el padre, lo pueden abandonar a la criatura, pueden pasar un montón de cosas. Ahora, crear una relación después dependiente significa entregar el alma a cambio de obtener un falso placer y seguridad. Totalmente dependientes somos en una primera etapa de nuestra vida, cuando somos niños, ahora de adultos. Por eso digo, amar sin ansiedad es amar con madurez, porque crear una relación dependiente de adultos, bueno, ahí significa que entregamos el alma a cambio de eso, ¿no? De obtener un falso placer y seguridad, como que estoy con el otro, estoy con otro, y a veces para no estar solo o sola, y termino padeciendo la desolación, que es la peor de las sensaciones de sentirse solito, solita, que es estar con alguien y sentirse justamente así, solito y solita. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones afectivas, el apego es como que adquiere otra consideración. O sea, todos necesitamos esa base de seguridad donde saber que la otra persona está con nosotros. Esto de, viste, vamos espalda con espalda o vamos codo a codo, mejor. Que somos amados. Está bueno sentir que nuestros padres nos aman o que nuestros progenitores nos aman en esa primera etapa de vida. Y que existe un compromiso y una serie de acuerdos que nos van a edificar, y eso está bueno también en las parejas. Ahora, acá este término por ahí abona a menudo un terreno donde solo crece el temor y la inseguridad también, y tenemos que verlo, porque es la mayor el mayor fracaso de las relaciones vinculares, ¿no? Edificar un amor basado en los apegos es necesitar del otro del mismo modo que justamente cuando éramos niños necesitábamos de nuestros progenitores. O sea, no hemos evolucionado, no crecemos, no avanzamos. Entonces necesitamos del otro para sentirnos validados, para sentirnos nutridos, para hallar nuestro lugar en el mundo. Esas personas adultas que están todo el tiempo necesitando ser valoradas y que lo pueden buscar la valoración desde un montón de lugares, ser perfeccionistas, restar en la vida a esas personas, que qué persona tóxica, en realidad lo que está haciendo es queriendo llamar la atención, y restan. Cuando no son protagonistas de lo que está pasando, restan. Bueno, son personas inmaduras, que seguramente trabajan, pueden tener una familia, o decir, bueno, vete, trabaja, compró su auto, va a vacaciones, ¿qué tiene que ver? Emocionalmente es inmadura. Es querer despersonalizándose. Es una forma inmadura donde solo hay necesidades, hay miedos y hay dependencias. Una persona que se las sabe todas, en realidad es una persona totalmente insegura. ¿Cuántas tuviste al lado? ¿Cuántas conoces? Estas se las saben todas, siempre tienen la razón. En realidad lo que tienen es un tremendo problema de inferioridad. O los que están todo el tiempo comparándose. Entonces, amar sin apegos va por ese lado. Sería como nuestra asignatura pendiente. Amar sin desarrollar un apego dependiente. Que es algo que es desde el, que es lo menos fácil, por no decirlo difícil. Y si pasa esto, porque la mayoría nos acostumbramos a amar con condiciones. Es fácil decir un amor incondicional. Pero terminamos todo el tiempo, en el 80%, 90% de las relaciones, no, es amor con condiciones. Porque terminamos queriendo amores que se ajusten a nuestra medida, que llenen nuestros vacíos. Parece que tuviéramos el placar vacío y tenemos que llenar el placar vacío de nuestras soledades, como para jugar un poco al poeta. Queremos que curen nuestras pizzas rotas, de ahí cuántos temas hay. Hay un tema, creo que Alejandro Sanz era: ¿para qué me curaste cuando estaba herido si ahora me dejas el corazón partido? Siempre como una dependencia del otro, y así cualquier tema que escuches que tenga que ver con esos temas de supuestamente que son temas de amor. O sea, siempre es el desamor. Esto de piezas rotas. Y que además parece como que queremos también que cosan o peguen a nuestra espalda esas alas por las cuales nosotros nos podríamos permitir volar. Es como que cuando encontramos ese alguien lo queremos todo y nos olvidamos de lo más importante, que es empezar por nosotros mismos, desarrollar nuestras propias alas. Porque, a ver, con lo que quiero hacer en este programa es explicarte desde un lugar obviamente de reflexión, por eso genial el llamado, todo el mensaje de los oyentes en esto, ¿cómo es? Decímelo, me quedo haciendo ruido, por ahí lo ven de otra manera. Es que nadie tiene obligación de rescatarnos, de reconstruirnos, de hacer de nosotros aquello que siempre hemos soñado. La responsabilidad es exclusivamente nuestra. Y responsabilidad, como digo, ya hace un montón de veces te lo he dicho, responsabilidad, separa la palabra en dos, y es respuesta y habilidad, es habilidad de respuesta. Esa es la responsabilidad sobre uno mismo. Es la habilidad de respuesta que yo tengo a lo que me está pasando, en cómo me manejo, qué herramientas traje a esta vida, y con esas herramientas ver cómo las utilizo para responder las cosas que muchas veces la vida me va poniendo por delante. Si bien yo insisto que son creaciones nuestras, pero bueno, a ver, ¿cómo voy resolviendo estas cosas? Eso es nuestro. No tiene que ver con que venga un otro. Sí, obviamente puede generarnos una frescura que por ahí estábamos buscando y nos estábamos dedicando. Y cuando nos conectamos con el otro, fluye. Pero que tenga la obligación de rescatarnos. Pero es como que nos vamos acostumbrando, ¿no?, a darnos a los demás con la esperanza de sentirnos completos y realizados. Esto de la media naranja, mi media mitad. Y de cómo de satisfacer cada una de nuestras necesidades. La explicación a este tipo de dinámica psicológica y afectiva, por curioso que nos resulte, se debe en exclusiva al tipo de sociedad en la que hemos sido educados. Ahí es donde vamos construyendo personalidad. Por eso, cuando empezamos a crecer, lo que tenemos que hacer es como que revelarnos de algunas cosas y reconstruir nuestra personalidad, pero desde lo que somos y no desde lo que nos dijeron. Porque esto pasa desde bien chico, ¿no? Es como que nuestra cultura nos ha transmitido la idea de que felicidad es sinónimo de poseer cosas. Y algo así solo nos lleva a una angustia realidad emocional, ¿no? La eterna idea de que nos falta algo. Entonces, de esta manera empezamos a orientar nuestra existencia a esa búsqueda constante por tener y acumular determinadas cosas con la esperanza de sentirnos bien cuando las tengamos. Entonces ahí es donde desarrollamos vínculos obsesivos, ¿no? Con objetos, con ideales, con personas. Y pensando de esta manera, no le damos sentido a nuestra existencia. Entonces, este tipo de apego lo único que hace es corromperte y oxidarte. Y no se termina transformando en eternos cautivos de aquellos que creemos que nos hace falta. Empezamos a necesitar cosas, y ahí la palabra necesidad es un problema. Empezamos a necesitar personas, y no por una necesidad auténtica, como te lo dije en el primer bloque, o primaria, sino por un impulso social y emocional, por un ciego mecanismo que nos aboca al sufrimiento y al miedo de la carencia. Te lo hacen los políticos, no, porque si no soy yo, viene el caos, si no vas a tener, y bueno, nos hacen creer cosas. Lo que tenemos que ver es la realidad, el presente. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena una existencia así? Yo creo que no, ¿eh? Por eso lo charlamos en el programa, por eso hacemos este tipo de programas. Para darnos cuenta de eso. Para no permitirnos, ¿no?, crear relaciones de esta manera, sino que sean más saludables. Pero para eso tenemos que llevar una vida más feliz y satisfactoria en el presente, con lo que tenemos, obviamente, con sueños, con ideales, con proyectos, con ambiciones, pero tienen que ser sanas ambiciones. Tenés que ser una persona sanamente ambiciosa, que tenés que construir desde tu presente, sabiendo que tenés una historia, donde por ahí podés ir a buscar algunas respuestas, pero que tu mayor tesoro es el presente. Y si ahí armás una buena base y una buena plataforma, bueno, vas a poder volar bien alto, ¿no? Y cuando más alto vueles, más luz vas a tener en tu vida. Centrado en vos, en el aire. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Conceal a king in his hand. while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en. Creo que estamos en. Que sería el último bloque este, ¿no? Estamos más o menos entrando en el último bloque. Bueno, y estaba charlando también con algunos oyentes, ¿no? Que se sienten identificados con lo que estamos charlando y sobre todo en esto de las ansiedades, la presión. ¿Cuántas veces nos presionamos? Recién le contestaba a un oyente: déjate encontrar por un amor que valga la pena y no que parezca. Por algo que valga, no que parezca. Esto de dejarse encontrar quiere decir de sacar la presión de andar buscando el ideal. Es dejar que salga lo que tenemos dentro. Dejar que salga. El apego es retener. Bueno, a ver, no solamente retenemos cosas materiales, personas, queremos retener al lado nuestro, sino emociones y sentimientos, guardarme lo que siento, no dejar que salga lo que tengo adentro. Es un apego. ¿Qué es dejar que fluya, que salga el amor que tengo dentro? Justamente es eso, es agradecer cada día, es sentir la libertad de dar las gracias, de disfrutar cada momento, de no tener que andar buscando nada. Porque hay una ley universal que dice que lo que das vuelve y que lo que querés lo vas a tener, que no tenés que andar pidiéndolo todo el tiempo, porque en la pedirlo todo el tiempo, ahí es donde fluye y donde está la necesidad. Deja que salga. El corazón es una fuente inagotable de amor. Todo el tiempo podemos estar brindando amor a una mascota, a nosotros mismos, al hogar, a una pareja, a un amigo, una amiga, un vecino, en una actividad social, estudiando, en el trabajo. Por ahí no hacemos lo que amamos, pero amamos lo que hacemos. Entonces, ahí estamos todo el tiempo dando y abriendo nuestro corazón, es donde tenemos que dejarnos encontrar. Y no estar buscando por todos lados como si nos faltara algo. Porque ahí es donde viene esta presión y esta ansiedad. Ahí es donde está el apego. Entonces pretendemos de que venga algo que no sabemos qué es ni cómo, para qué, para que nos tape qué, para que nos solucione qué. ¿El presente? No, el pasado. La ansiedad y la nostalgia y la melancolía son primos hermanos. Juegan en el mismo equipo. Es el 11 y el 9 sería, el 7 y el 9, a los que les gusta el fútbol, el que asiste y el que goleador. Van juntos. Y nos olvidamos del que hace todo, ¿no? Si vamos al deporte, al medio campo, que consigue, que va, que traba, que lucha, que genera seguridad. Bueno, ese es el presente. Ahí es donde tenemos que generar las cosas. Todos nos vamos un poco, volamos un poco. Pero que seas desde el presente. Cuando ves que te fuiste mucho para adelante o te quedas mucho en el pasado, mirá tu presente. Tratá de mejorar lo que puedas, qué sé yo. Mirá cualquier cosa, barré, limpiar el lugar en donde estás, hacé la cama. Hacete algo rico para comer, tomate un mate, salí a caminar. Y dejá salir lo que tenés. Porque amar en base a la ilusión y no a la necesidad implica querer al otro por lo que es, no por lo que queremos que sea. Lo tengamos o no. Porque a veces nos quedamos en eso, ¿no? A lo mejor no es a la persona, sino en lo que vivimos o queremos vivir de una relación y nos quedamos pegados ahí. Amá a alguien como amás al sol, o como amás a la luna, a las estrellas, o como amás los días de lluvia si te gustan. Como amás dormir la siesta cuando llueve. No es querer o poder desear que nos pertenezcan, pero sí agradecer que estén ahí compartiendo nuestra luz y compartiendo la luz de ellos con nosotros. Está bueno estar con alguien que te genere una inspiración cada día, que te acompañe en tu trayecto vital y que vos puedas hacer lo mismo con esa persona. Pero no considerarla de nuestra propiedad, porque eso nos impide disfrutar de esas personas. Ahí es donde viene el miedo a perder, cuando vos te pensás que sos dueño de algo. Pero esto lo tenés que sentir, es una declaración que te tenés que hacer. Antes de declararle lo que sentís o tu amor a otra persona, declarátelo a vos mismo, empezá por vos. declarate que sos afectivamente libre y tomate el tiempo que te lleve darte cuenta de esto. Porque es fácil sentirse que sos libre o cuando estás sola, cuando estás solo. Ahora, cuando te empezás a involucrar con alguien o empezás ahí, empiezan a salir todos los fantasmas. Entonces, ¿de qué libertad hablábamos? Porque la libertad está perfecto cuando uno está solo, cuando uno está solo. Pero también, como el gran examen es hacerlo cuando uno comparte la vida con alguien. Entonces, declarate afectivamente libre vos. Entendé que no debes necesitar a nadie para ser feliz. Viví la vida con libertad desde el lugar que cuando hay mortadela, comé mortadela, y cuando hay caviar, comé caviar. No pretendas comer caviar cuando hay mortadela y viceversa. Eso es la felicidad. Primero tiene que partir de uno mismo en soledad. Y la soledad es una autorrealización, donde uno se concibe como una persona valiosa y digna. Declarate una persona no apegada. Liberate del miedo al abandono. No sé qué te pasó cuando eras chica, cuando eras chico, pero no es lo que sos, es lo que te sucedió, no lo que sos. Entonces liberate del miedo al abandono, de la angustia, esa angustia que persiste y que tenés a quedarte sola, solo. O sea, empezá como a desmenuzar y a deshacer uno a uno todos tus apegos. Pero no solamente de personas, materiales, cosas, sino de ideales, de esquemas, de falsas concepciones heredadas, de lo que te dijeron que tenía que ser, de cómo era. Entonces de esa manera vas a ser capaz de ofrecerte a alguien en libertad y no por la necesidad de cubrir tus soledades o vacíos internos. Recordá que el amor envenenado no implica solo a la necesidad obsesiva de poseer al otro, sino que forma parte de eso, que es también la incapacidad de renunciar a una persona cuando el vínculo es dañino, cuando no va, cuando hay violencia verbal, física, emocional. Engaños, traiciones, mentiras. Amar es tener muy claro que lo implica el amor sin límites. Termina siendo sufrimiento, depresión, celos. Es un descontrol emocional, es baja autoestima. Es depender. Amar es crecer, es invertir en nuestro crecimiento personal y en el dar del ser querido. Es permitirle espacios para ser, para estar, para que se enriquezca la propia relación. Tenemos que ser capaces de empezar a construir una relación basada en el intercambio de libertades, no del libertinaje, de libertades. Correrse uno de la ansiedad y de la inseguridad. Basta de vínculos donde hay necesidades obsesivas. Construir algo que tenga fortaleza o generosidad, no obsesión. Y esto se construye en base a la propia confianza, a la complicidad que vos tenés con vos mismo y que después vas a tener con el otro. la confianza y la complicidad que ofrece el yo te dejo ser. Porque de esa manera sé que soy amado. Yo confío en quien me ha elegido. Porque ama lo que soy. Y no está conmigo para alejar el fantasma de la soledad. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Un poquito de tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.